Señor presidente, es para pedir el ingreso, el tratamiento sobre tabla y a su vez que el cuerpo se constituya en comisión para efectuar una reforma en la ordenanza que vamos a tratar en este momento. ¿Referido a qué tema, señor concejal? Señor presidente, este pedido está relacionado con las actividades comerciales que desarrollan las ferias que reciben el nombre casi de fantasía de tipo La Salada. En puesto a consideración del cuerpo, el ingreso, tratamiento sobre tablas y constitución del cuerpo en comisión. No habiendo oposición, adelante, señor concejal. Señor presidente, paso a fundamentarlo brevemente. Creo que pasa fundamentalmente por una obligación primigenia del Estado de defender a aquellos que realmente contribuyen con sus tasas, sus contribuciones y sus impuestos al mantenimiento de la estructura del Estado nacional, provincial o municipal, y que se encuentran con una competencia de tipo desleal cuando en algún tipo de ferias o ferias internadas se produce la venta de elementos que confecciones de ropa, de electrodomésticos, en algunos casos de CD o otro tipo de este tipo de elementos, y que perjudica decididamente al comercio y a las industrias locales. Si bien en alguna de estas, en estas ferias se pueden conseguir precios más baratos, es realmente una trampa a largo plazo porque produce después en la caída de la venta y tal vez el cierre de comercios debidamente caracterizados y habilitados en cada una de las ciudades de nuestra provincia. Este tipo de modalidad es muy utilizada en lugares del conurbano bonaerense en donde realmente no tienen una relación de idiosincrasia parecida a nuestro pueblo del interior. Por lo tanto, el interbloque de la coalición cívica y de Reencuentro con Junín está proponiendo esta ordenanza que yo voy a leer en la parte resolutiva y pedíamos el establecimiento del cuerpo en comisión a los efectos de agregar y que quedara claramente establecido que nos referíamos a productos industrializados y no a productos del tipo artesanal. El artículo 1 dice, señor presidente, que el Consejo Deliberante acuerda y sanciona con fuerza la ordenanza lo siguiente. Artículo 1, suspéndase por el término de 120 días los trámites de inicio, prosecución u otorgamiento de habilitaciones comerciales para el funcionamiento de ferias internadas, paseos de compras y demás locales o puestos donde se realicen actividades de compra-venta mayorista y o minorista de indumentaria, calzado, juguetes, artículos de electrónica, discos compactos y similares, tanto en lugares cerrados como al aire libre. Cualquiera fuere su denominación o actividad principal y la naturaleza o los fines de la organización, la entidad organizadora, sean o no determinados con fines de lucro. Y debería contener un artículo 2 en donde quedara perfectamente excluido el tema de los artículos artesanales, en el cual esta municipalidad de Junín defiende en forma absoluta e inclusive ha habilitado sobre calle San Peña un local para la venta de acuerdo a una ordenanza que también aprobó hace el cuerpo. Están en uso de la palabra los señores concejales. Concejal Tetaria tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Por supuesto que adelanto mi voto afirmativo a este proyecto de ordenanza. Me parece que tiene que quedar bien especificado el tema, justamente, en razón de que hay acontecimientos locales, de repente, como se nombrábamos en la reunión previa de labor parlamentaria que tuvimos el Día del Inmigrante, donde por ahí se hace una feria, digamos, donde se venden las artesanías, en general habría que diferenciar bien el tema de muchos de estos elementos que ha nombrado el concejal que me precedió en el uso de la palabra, y que en líneas generales no solamente consiste en una competencia desleal, sino que muchas veces se trata de marcas apócrifas, es decir, de lo que vulgarmente se llama truchas, y que evidentemente están infringiendo además la ley, ¿no es cierto? Pero creo que habría que especificarlo bien, porque no solamente los artesanos que viven en Junín comercializan sus productos a través de el comercio municipal creado sobre la calle de Rodríguez Peña, sino que de repente también hay ferias en alguna plaza o en la Laguna de Gómez o en algún otro lado. Así que quisiera que quedara debidamente aclarado este tema, para no perjudicar justamente a quien, siendo un pequeño emprendedor local, puede ser perjudicado por esta ordenanza. Tiene la palabra el señor Pernal. Sí, señor presidente, en un total acuerdo con lo establecido por el concejal que me precedió, y también dejar aclarado que estamos hablando de una suspensión de 120 días, o sea que el honorable consejo tendrá dentro de este plazo que establecer la ordenanza definitiva que tiene el vacío legal que estamos ahora cubriendo en defensa de la industria y del comercio local. Si no hay otro concejal en uso de la palabra, doy por cerrado el debate y ponemos a consideración el articulado propuesto con el agregado de un artículo 2 que dejamos librado a la Secretaría de la Redacción, pero en el espíritu de la defensa de aquellas actividades artesanales. Sí, concejal de Luca. Sí, gracias, señor presidente. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el espíritu de esta ordenanza y, bueno, la parte de artesanías, se le podría agregar de todos aquellos artesanos que estén debidamente acreditados por el municipio de Junín, porque por ahí pueden traer artículos artesanales de otras zonas y venderlos en forma artesanal, y son productos industrializados de otros países que muchas veces se los envuelven como que son productos artesanales locales o regionales. Perdón, ahí me gustaría hacer una, si me permiten, hacerla desde el estrado. Generalmente las ferias artesanales son convocatorias semanales o quincenales mensuales, y vienen artesanos de otros lugares que no necesariamente están acreditados dentro del municipio de Junín. Creo que ahí tenemos una imposibilidad básica. Tenemos que controlar en todo caso la mercadería y no si uno está registrado o no en el municipio, porque son grupos que van circulando por con diferentes fechas ya programadas por semestre o cuatrimestre. En todo caso, lo que se tendría que hacer es control de la mercadería. Controlar mercadería, porque hay muchas cosas que venden como productos artesanales y no lo son. Claro, en todo caso la mercadería y no tanto la persona, porque es casi imposible saber de mano quién viene y quién no, por la propia dinámica de la feria. Pero sin perjuicio de ello, puesto a consideración el proyecto presentado con estas aclaraciones, se aprueba entonces por...